Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Andrés. Bueno, bienvenido a otro programa Palo en la Rueda. Por CX152, Radio Acuaela, 1520 AM, la radio de Cerro Largo. Hola, buenas tardes, audiencia. Otro sábado en la radio de Acuaela. Les presentamos a Agustín, que es del otro grupo, pero como... Del mundo milenial, pero no, como no vino ningún compañero. Te damos la bienvenida, Agustín. Muchas gracias. Palo en la Rueda, te damos bienvenida. Bueno, vamos a un poquito de música, que ahora tenemos un invitado para hablar un poquito. ¿De qué club es? No, es uno de los neutrales de la asociación. Bienvenida, Paula, contanos un poquito. La gente de Teletón que anda recogiendo donaciones de dinero por las calles de la ciudad. Sí, estamos saliendo estos últimos días que quedan. La Teletón se va a realizar el 6 y el 7 de noviembre. Y bueno, nada, todos los que puedan colaborar, bienvenidos. Andan bien identificados, veo, ¿no? Caras pintadas por ahí, vi también. Sí, hoy con Halloween decidimos algunos maquillarnos. Y bueno. ¿Van para algún punto preciso de la ciudad o están recorriendo todas las calles? Todas las calles ahora. Bueno, muy bien. Arriba Teletón, entonces el saludo a toda la barra, a Sonia Gómez y toda la barra que está laburando muchísimo. ¿Y qué día dijiste que es el evento grande? El 6 y el 7. 6 y 7 de noviembre, todo el mundo entonces a colaborar con Teletón. Que se verá por los principales canales del Uruguay. Sí, pero Melo va a tener su propio espectáculo, ¿no? No sabés. Bueno, yo sí sé. Va a tener su propio espectáculo, se va a transmitir a través de la página de Silvia Techera y a través de la página del gobierno de Cerro Largo también, todas las actividades que se van a estar haciendo por acá. Gracias a la chica que venía pasando. Gracias y bueno. Buena suerte. Buena suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvemos de vuelta. Estamos con un invitado, un amigo, Michel Antoria, el neutral de la Asociación Departamental de ¿Neutral Fútbol. ¿Neutral o ex-neutral, Oscar? ¿Cómo es la cosa? Esperemos que sea neutral. Ah, bueno, vamos. Pero es difícil. Es difícil, pero bueno. Bueno, nada, agradecerte por venir. La verdad que nos estás ayudando a aprender a nosotros y bueno. Contanos un poquito en qué está esta situación de la secreción, que sabemos que están en el tema de un tema de reclamo, y eso, contanos un poquito a la audiencia. Bueno, cómo. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para la audiencia, bueno, y felicitarlos por esta incursión al tema de periodismo, principalmente a vos, Oscar, que hace tiempo que nos conocemos. Sí, nosotros, previo a la vista del partido que es de pública notoriedad con Salto, y efectuamos un reclamo, en el cual estoy seguro, hasta el día de hoy, que la razón la tenemos nosotros, pero bueno, lamentablemente nos han corrido por los cabales que tienen que recorrer correctamente los reclamos pertinentes, y bueno, surgió lo que surgió, que Salto sale campeón, ahora hay un nuevo reclamo de la Asociación de Fútbol, que pasó al Tribunal de Pena, ya que el reclamo anterior nunca llegó al Tribunal de Pena, se arregló todo por Consejo Directivo. y más o menos viene por ahí el tema. Sí, la verdad que bueno, hoy en día creo que no se puede mentir lo que pasó en la televisión, porque años atrás sabemos que ha pasado cosas iguales, ¿no? Claro, ha sí pasado sabremos, cosas que sí sabremos nosotros. Bastante favor, sucias, va. Pero bueno, sí, yo escuchaba la historia que hasta de revólver en mano. Sí, claro que sí, la verdad que es bastante complicado, pero hoy en día, viste que tenemos televisión y está todo a la vista. Es históricamente, porque a veces la gente no lo sabe, a veces la gente, yo entiendo cómo es el tema de todo, la gente a veces critica muchas veces y opina, todos tenemos derecho a opinar, pero a veces hay que estar por dentro del tema, y en el tema puntualmente de neutrales, así, nosotros decidimos renunciar a la Asociación Departamental del Fútbol cuando la selección terminara el campeonato de selecciones, para no dejar en banda las selecciones. Entonces, esto ha sido un proceso. Si esto el martes, posiblemente o miércoles, dice que teóricamente hasta el 7 tenían tiempo ellos, que son 15 días hábiles, pero posiblemente martes o miércoles se sepa con la resolución. Si la resolución es negativa al favor de Cerro Largo, automáticamente al otro día ya la asociación queda céfala de neutrales. Nosotros vamos a seguir concurriendo igual con el amigo Boyacur, si Daniel tuviera tiempo podría, pero no creo, porque Daniel, con el tema del trabajo de él, con la enfermedad que tiene, no va a poder concurrir. Estamos concurriendo Boyacur y yo para no dejarlo acéfalo, o sea, que siempre hayan dos neutrales, al menos para limar un poco de aspereza, fijar los partidos y que todo vaya acorde hasta que ellos decidan su nuevo cuerpo de neutrales. Nosotros hicimos los reclamos pertinentes como correspondía, en tiempo y forma. Y bueno, las cosas no se dan. Este reclamo que le hicimos ahora costó 32 mil pesos, para que tengan una idea. Eso sí, costó 32 mil pesos. Yo quiero saber, y seguramente la gente que está del otro lado, muchos también lo saben, ¿no? ¿Qué hace un neutral y cómo se designan los neutrales? Los neutrales se designan porque los nombres los ponen a consideración el consejo directivo. Todos los clubes tienen algún nombre para poner y van a proponer los nombres y ahí ellos se reúnen y se ponen de acuerdo si lo votan o no lo votan. Va a la votación. El cuerpo neutral es hoy está. Siempre es compuesto por cuatro, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. La función de los cuatro es estar en sala, ir a las reuniones los lunes y ahí ver la fijación de partido, comienzo de campeonato, comienzo e inicio de campeonato, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? La Asociación Departamental de Fútbol hoy, por un ejemplo que te pongo, uno de los cuatro puntos que nosotros pusimos a principio de que empezara la pandemia, que eran los cuatro puntos que nosotros queríamos que se votaran, que al final no se votaron, no sé si se va a votar en asamblea el lunes o no, que era uno de los puntos neurálgicos de nosotros, era designación de cuerpos técnicos para las selecciones, comienzo y fijación de campeonato. ¿Por qué? Porque ahí vos venís y decís, un ejemplo que te pongo, arrancamos el 8 de campeonato, y ahí viene un club y te dice, no, quedamos de arrancar el 8 de noviembre, mirá, yo no puedo porque tengo mi técnico engripado. Y bueno, lo lamento, quedó de arrancar el 8 de campeonato pronto, porque esto afecta directamente a las selecciones. Claro, históricamente sí. Afecta directamente a las selecciones. El campeonato se termina tarde y se arranca tarde. Oscar lo sabe bien porque lo he vivido mil veces. O no se termina como el año pasado. O no se termina como el año pasado. Sí, claro. Porque ahí tenés un caso similar a lo que pasa con nosotros ahora con Salto. Boca hace los reclamos, viene el consejo directivo va al tribunal de pena, el tribunal de pena se expide, ¿y qué pasó? Nada. Nada, está todo para resolverse, hay que jugar de vuelta. Teóricamente Mero Wander tiene que devolver la copa, volver a jugar de vuelta, pero la decisión vino del tribunal de pena. Claro. En el caso de Cerro Largo Salto, la decisión vino con un consejo directivo. Entonces ahora va a venir de un tribunal de pena. Si fallan a favor de Cerro Largo, del tribunal de pena en ese campeonato, es así los carriles a seguir. Falla a favor de Cerro Largo, teóricamente Salto tiene que devolver el trofeo. La final es Cerro Largo Canelones. La final es Cerro Largo Canelones. Y a la vez de eso, Salto tiene que elevar nota con su descargo a un tribunal de alzada. Que eso va hasta fines de noviembre. Es todo un entrevero y todo un tiempo. Y gasto de dinero, como gasto decía, de dinero, 32 puro barullo total. Sí, para que tengan una idea, lo que pasa es que a veces hay que convivirlo allí dentro para ver de qué manera es. Entonces, ¿qué pasa? Los neutrales se abocan en ese tema. Principalmente mi persona. Yo siempre estuve muy yo me siento identificado con las selecciones a lo largo. A todo el mundo, la gente a veces piensa que uno, yo no soy contra hinchas a lo largo del fútbol club. Yo soy simpatizante a lo largo del fútbol club. Porque yo tengo una teoría que capaz que mi teoría es equivocada y no todo el mundo pensamos igual, sino el mundo sería perfecto. Yo pienso que vos, para ser hincha de un club, vos tenés que ser o socio, o colaborador, o integrar una comisión directiva, o por lo menos ayudar en algo a ese club. Yo no hago ninguna de esas cuatro en Cerro Largo Fútbol Club. Yo fui socio de Cerro Largo Fútbol Club, uno de los primeros 200 socios fui yo. Después me borré, por X motivo me borré, y no estuve más asociado a Cerro Largo Fútbol Club. Después vino Ernesto, empezó a presidir, está haciendo las cosas bien, no vamos a decir que no, ha hecho las cosas bien, pero yo soy simpatizante, yo soy hincha de mi selección. Sí, claro. Ese es el tema, soy hincha de Oscar, soy hincha de los gurises, que estoy el día a día allí, que voy a los vestuarios, que convivo vestuario, que convivo entrenamiento, que llueva, truene, relampague, siempre estoy, tanto con ellos como con la sub-17, como con la sub-15, como la sub-14. Esa es la que yo siento de verdad, ¿entendés lo que te quiero explicar? Sí, claro. A veces la gente lo malinterpreta, no es eso, yo me siento identificado con esta selección. Con la histórica selección. De interior. Mañana juega Peñarol o juega Nacional contra mi selección, y yo venía a esa hincha de mi selección, no hay manera. Claro, a mí me pasa lo mismo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo sí, vos lo has dicho varias veces tú. Y no de celular. Bueno, ¿entendés? Claro. Yo no soy muy seguidor del fútbol, y menos del fútbol a la Chan, pero la verdad, yo soy más hincha de la selección que el Cerro Largo Fútbol Club. Es que la selección te trae, te anima, y también de vez en cuando te deja tirado hasta las 12 de la noche escuchando la radio. Exacto. Sí, ahora ya no. Con los partidos más largos. La verdad que escuchar, a mí me pasaba cuando yo era más chico, escuchar los partidos por la radio, claro, o ir al estadio. Es el mismo calor de un partido de selección con un partido del Cerro Largo, sea con quien sea. No es lo mismo, la verdad que eso hay que decirlo. No es lo mismo también para nosotros, vos Oscar sos jugador, pero para nosotros, y vos Michel sos directivo, claro, ¿no? Para nosotros los hinchas, o como periodista me pongo, veo a los gurises todos los días acá en la vuelta. Exactamente. La gente del Cerro Largo, muchos de ellos son estrellas. Claro, que no los ve, claro. Si los ve, los ve allá arriba. Sí, claro, por eso. Se la creen, o sea. ¿Entendés? Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, sí, ¿qué claro. es lo que pasa? Yo siempre los acompañé, traté de hacer las cosas lo mejor posible. Y es como yo le digo, en mi casa muchas veces tenemos muchas discordias porque me dice, vos, deja eso, que te van a enloquecer. Pero claro, yo sé cómo funciona y me reniegan a veces porque no estoy. Pero yo le digo a todo el mundo, hay gente que le gusta la noche, hay gente que le gusta los bar, otro que le gusta la timba, yo qué sé. Y a mí me gusta esto. Claro. Y vos me cortás esto, y como que me corté las manos, yo mañana no puedo ir a un vestuario o no puedo ir a una cancha a ver mi selección. Y bueno, dejame quieto. Entonces, es la realidad, es lo que me gusta, claro. Es lo que hago con pasión, amor. Claro, lo hago con amor, lo hago con pasión, porque lo hago con gusto, sin interés ninguno. Sin nada. Interés, exactamente. Y eso creo que yo en mi caso lo rescato, porque yo te conozco hace tiempo, y la verdad que te tengo aprecio. Y no es por pasarte la mano por el lomo ni nada, pero creo que sos uno de los que más trabajás en la asociación, sino sos el que más trabajás, que tenés tu familia, tenés todo, eras el que viajabas antes con nosotros, estabas en todo lo que era vestuario, y bueno, creo que a mí me encantaría, obviamente que sabemos que no va a pasar, pero bueno, ojalá que es un deseo que dieras marcha atrás en tu decisión personal, por lo menos, y bueno, y siguieras acompañando la selección. Sé que lo vas a hacer desde otro lado, lo vas a hacer porque sé cómo sos, y bueno, la verdad que te quería preguntar, no tiene marcha atrás la decisión. No, por ahora sinceramente no la tiene. Yo no quiero dejar a nadie tirado. Si en un último caso no hay solución para el tema de buscar neutrales, bueno, vamos a seguir hasta que podamos sacar esto adelante. Y los neutrales son honorarios, Michelle. Todos son honorarios. Y muchas veces pones plata de tu bolsillo, como pasa en todos lados. Me ha pasado en todos lados. Yo le contaba a todo el mundo, a mí, claro, me pasó un caso hace años atrás, no me recuerdo si Oscar estaba, no me acuerdo en qué final fue. Tiene que entrar una plata en la asociación de fútbol para cubrir cuerpo técnico. Mira que lo que voy a contar a 2018, veces, Campeonato del Este. Esto que voy a contar es casi una final, estábamos previo a una final del interior. Mira, esto que voy a contar pero lo voy a contar porque me gusta, porque lo siento, porque a veces la gente no sabe cómo funciona. Bueno, importantísimo, ¿ah? Sí, claro. Estábamos previo a una final. Teníamos una plata para pagar, no me olvido más, 118.000 pesos. Cuerpo técnico, jugadores, los premios, los jugadores, todo. Esa plata tenía que entrar a la asociación de fútbol y no entró, y era un jueves. Ahí los gurises me preguntan, pa, Michel, que la plata no entró, que este que lo otro. Y digo, mirá, vamos a ver cómo le buscamos la solución. Yo justamente en esa semana había entregado, yo tengo una barraca de cuero y de lana, como sí, todo el mundo me conoce, había entregado una lana. Ahí fui al banco el viernes, saqué la plata, descambié todos los dólares en pesos, fui y le pagué uno por uno los gurises y cuerpo técnico. A los 20 días casi, que fue cuando pudo entrar la plata en la asociación de fútbol, ahí yo fui y recuperé mi plata y le dejé en dólares y perdí $300. Bravo. ¿Entendés? Pero a mí no me interesa la pérdida de $300. A mí lo que me interesa es que todos ellos estaban con la cabecita donde tenían que estar. Claro. ¿Entendés? Estaban con la cabeza donde tenían que estar. Exactamente, tenía que decir donde tenía que estar. A mí me pasó con Oscar de llorar, como porque a veces la gente no cree. Y todos lloramos, todos somos seres humanos. Claro. Cuando nos dejaron afuera, clasificó como mejor tercero Lavalle, que nos dejó afuera con la final de, con la final con Urano, con nos anularon aquel, aquel gol inexistente, ¿te acordás? Sí, sí, sí, claro. Nos dejaron Lavalle afuera, sí, sí, claro, y llorábamos con Bulí. Y allí entró el vestuario, preguntale cuántos éramos. Éramos contados con los dedos de la mano. Sí, eso es lo que, eso es lo que yo rescato de Michel, que pese al resultado. Me han hablado muy bien de Bouchancourt también. No, sí. Excelente, es... trabajo en el que hace Bouchancourt, es excelente. Excelente, excelente. Eso, sin duda. En ese tema, es de sacarse sorpresa. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Juega algún rol preponderante en cuanto a las elecciones los gobiernos departamentales de turno? Muchas veces sí. Sí. Muchas veces sí. Porque es de pública notoriedad que nosotros, desde que está el periodo de Sergio Botana hasta la fecha, nunca nos faltó absolutamente nada. Nada. Yo lo digo a frente y mano, nada. Nosotros, desde que está Sergio, todo lo que se le solicitó a Sergio nos cumplió, lo que le pedimos a Pablo nos cumplió y lo que le pedimos a Carmen, sin palabra, cumplió todo, todo, no dejó faltar absolutamente nada. Y otro, en este periodo que entró Carmen, que tuvimos un pilar fundamental en eso, fue el Locura, que lo que hacíamos, era el puente, el nexo entre la asociación Bouchancourt, viste, y Carmen, ahí donde hacíamos el nexo para más o menos conseguir alguna otra cosa que podíamos. Hombre experto mangueando, si los hay. Sí. Hay que decirlo. Y muy sí, se va. Dios, tenemos cada historia con ese muchacho. Sí, el doctor en Soriano. Curó una señora allá que tenía el pico loro con perifal 400, así que hacete una idea. Y los doctores allá no daban con lo que tenía. La curó a la señora el otro día, le trajo una torta a la doña y una Coca-Cola de medio litro. Como dice, el doctor de ustedes es bueno, el doctor de ustedes. Y el locura de con perifal 400. No. Hay que escuchar a ese muchacho, no es fácil. No, la verdad que sí, me contaban también integrantes de esta selección, principalmente el trabajo de Locura, la verdad que fue importantísimo, siempre estaba, y bueno, esos son trabajos que no se ven a veces, claro, ¿no? claro. Como el de Locura, como el del Gringo, todo, sí, ese, sí, trabajo, sí, que no se ven, que bueno, uno que está, que a veces está en la selección, se nota, y la verdad que esa gente, yo siempre la quiero. Claro, esa gente siempre tiene que jugar en el cuadro de nosotros, siempre, porque vos precisás, ahí estaba Gonzalo Erache, después apareció el Peleo, que yo le digo Karim, sí, Benzema, le puse la foto, Karim Benzema, claro, entonces... siempre nos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, viste, y por lo general los asados una vez en la semana para juntarnos y conversar, viste, sí, a veces, sí, tiene alguna diferencia con alguien, confraternizar, claro, hacer grupos, el, claro, asado es para eso, no es para por hacer supuesto grupo. Claro que sí, sí, pero Carlos Roberto Cabrera Vincent, que nos está escuchando desde su casa, Roberto, nos pregunta: datos oficiales de AUF después de Cerro Largo de Peñarol y Nacional. Cerro Largo Fútbol Club es el que vende más entradas. Bueno, Cabrera siempre está con ese tema y lo discuto a él. En el canal, el lunes nos vemos, Cabrera, lo vamos a discutir de nuevo. ¿Qué quiere decir 500 eso? 500 veces van que discutimos lo mismo. Bueno, su opinión, Michel. ¿Que Cerro Largo Fútbol Club lleva más gente? Sí, ¿qué quiere decir eso? Más gente que los grandes, hasta mi propio cuadro. Defensor. Bueno, no pesa mucho, ¿no? Defensor está por descender. Puede ser que lleve más gente. Puede ser. No te digo que no lleve más gente. Pero no tiene nada que ver a lo que hablábamos nosotros con la pasión o lo que te genera la selección con el club profesional. Yo no soy contra hincha del Cerro Largo. No, soy contra hincha del negocio. Porque el Cerro Largo es un negocio de un privado. Sí. Yo siempre digo, desde la intendencia hay que darle a la selección, no al club privado. A ver, el club es un negocio que vende jugadores, que recibió $300,000 por la Copa. Por participar en la Copa, ¿verdad? Claro. Que la intendencia gastó platales para dejar el estadio en condiciones y se llevaron el partido a Maldonado. Bueno, en eso estoy en contra. Sí, la verdad que es verdad. A veces creo que se le da mucho respaldo al club, a un club que es privado, y no se le da la selección que del departamento mismo. Que es la intendencia, mira, decime esto, la intendencia de Montevideo. ¿Crees vos que le paga a Nacional y a Peñarol y banca Defensor y banca Rampla? No. Y claro que no, porque no son clubes, claro. Son clubes privados. Lo que te dicen acá es sí, pero acá hay un club solo para todo el departamento, buenazo, claro. Un negocio de Ernesto Dehn que lo banca Ernesto Dehn. Exactamente. Claro. Pero, eso es lo que opino yo, Fabián Magallanes. Y, pero, bueno, claro, pero claro. Es como yo lo vuelvo a reiterar de vuelta para Cabrerita que está escuchando, siempre le dije, soy simpatizante sobre los clubes, yo soy hincha de mi selección. No quiere decir que yo no vaya al estadio mañana y no vaya a Cerro Largo Club, ni tengo que Cerro Largo Club. He ido a 1000 partidos a Cerro Largo Club. No quiere decir que sea contra. Yo no soy contra. No, ni deseo que le vaya, claro, mal. Porque... deseo que le vaya bien, como voy a decir que le vaya mal. Es un club del departamento. Es un club del departamento. Soy hincha de mi selección. Eso. Pero soy hincha, ¿por qué? Porque convivo el día a día con el jugador. convivo el día a día los problemas del jugador, convivo el día a día todo ese tema ahí. Si bien en este tiempo atrás, Daniel, el presidente, ha estado y no ha podido estar, porque la gente a veces no lo sabe, Daniel tuvo un problema de estrés, un mundo de cosas, que tuvo jodido de verdad. Sí, claro. Ah, pero el punto neurálgico, con el tema de las que conseguíamos nosotros con Sergio, con Botana, era Daniel. Daniel levantaba el tubo del teléfono y decía, mirá, precisamos tal cosa y tal otro, nos reuníamos. Y Sergio nos solucionaba los problemas, pero el punto neurálgico era Daniel que resolvía todos esos temas que a nosotros nos faltaba, era Daniel que los resolvía. Y a veces la gente no sabe y dice, ah, ¿por qué no va a las reuniones? Pero no va porque el hombre estuvo enfermo. Pero preguntale cuántos dirigentes le llamaron por teléfono y preguntaron si precisaban algo. Pero me sobran los dedos de la mano para decirte cuántos eran. Me sobran. Preguntarle si algún día alguno golpeó la puerta así y preguntó un mate y fue a decirle, che, Daniel, ¿cómo andás? ¿Precisás algo? Mirá que estamos en las órdenes. Que te diga él. Un día que toca hacer una entrevista, que te lo diga él. Claro. Entonces a mí me dolía en el alma porque aparte que hay una amistad personal con él. Cuando entramos juntos, yo le dije a él, digo, entramos juntos, nos vamos juntos. Esto es así, cuando se termina acá, se termina acá y está pronto. Cuando tuvimos que ir a pecharnos con todos los clubes, a pecharnos en una reunión que fuimos a pechar de frente con todos los clubes, en la sede del convento, una reunión atípica, para que este cuerpo técnico de la selección mayor siguiera, éramos solo los neutrales que estábamos. Bueno, ahora eso es un tema lindo para tocar también. A mí me gustaría darle otra oportunidad. Porque fue un fracaso la pasada, es verdad, lo respaldé a morir a Mauricio. Exacto. Y ahora, a ver, ahora lo robaron. Claro, pero exactamente. Merece pero otra oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Claro, tanto Mauricio como Gonzalo, mira, hay que estar hacia adentro y ver la forma que ellos trabajan. Claro. A ver cómo. Y no quiero decir que los otros técnicos sean malos. No. Yo he trabajado en varios procesos. Trabajé en el proceso del Gallego, me tocó con el Tato, me tocó con el Cafu y con el Kiri, con el Chibugué, ¿entendés? Me ha tocado varios procesos. Este proceso, vamos a hablar de este proceso puntual, ellos han trabajado muy bien. Pese a que hubo un parate de pandemia, que arrancamos después de una pandemia, todas esas cosas. Y hubo una renovación en cuanto al propio plantel. El propio plantel. Nunca hubo un problema en este plantel de disciplina, un compañerismo bárbaro de todos lados. Entonces yo creo que si bien el neutral es nuevo y piensan un poquito, creo que este cuerpo técnico tendría que hablar con ellos y tener una nueva continuidad para ver cómo puede evolucionar. Y sería único a nivel de casi todas las selecciones. Exactamente. ¿No? Pues siempre hay cambios. Siempre hay cambios. Bueno, irían por su tercer proceso. Claro. Y eso es importante cuando hablamos, por ejemplo, del maestro Tabárez, que decimos hace 14 años que está. Claro. Bueno, no ganó nada el hombre, pero tiene un plantel. Pero total, tiene un plantel y viene una armando. Una renovación. Exacto, y viene armando un proceso. Aquí hay cantidad de gente para explotar. Yo se lo decía el otro día, hay cantidad de gente que conoce mucho el tema de la formativa, que sería bueno que esa gente vos la incorpore a la Asociación Departamental de Fútbol y te diga, bueno, mirá, Silvi, aquel, un tipo que vos tenés que incorporarlo más aún, que ahora está un poquito retirado, el Chico Gué. Ah, sí, el Chico es un tipo mucho. Que para las inferiores. Sí. Tiene un ojo clínico. Un fenómeno. Un tipo que sabe mucho de fútbol. Yo estoy abocado ahora que armaron ahora el tema de la sub-14 y no he podido vivir estos días, pero. Que la agarró Boca, en realidad. Exacto, se hizo cargo Boca. Se hizo cargo Boca. Ellos les envasó ahí se pone una manzana y dos bananos, dos bananos y una manzana. Yo les envaso todos los días 25 bolsitas para cada uno de los bolsitos para que no se peleen. Entonces vas a la práctica y le das. Termina la práctica, cada uno le da una cosa. ¿Qué es lo que pasa también con la selección mayor? Claro. Que es el trabajo con los bocés. Y los gurises de la selección mayor hubieron años que no cobraban, era la recaudación de las entradas, ¿no? Era la recaudación de las gente entradas. Gente que sale de laburar, por ejemplo, Oscar, que exacto, trabaja en una verdulería, salís de laburar, tenés que ir a entrenar, ¿no? Exactamente, salís de laburar, tenés que ir a entrenar. Por eso más creo que los defiendo. Venís más, sí, venís más cansado, ¿viste? A veces los números no dan. No son la gente del Cerro Largo que están sí, que están, capaz que están para eso. En la Torre Juana ahí sí, viviendo la vida, el matecito. No, pero es verdad. Creo que el esfuerzo que hace el jugador amateur, creo que la verdad que eso capaz que a veces también identifica más a la gente del pueblo. Por supuesto, no tengas duda. El esfuerzo de tener salir de trabajar o salir de trabajar, tenés que entrenar o llega el fin de semana que podés estar tranquilo. Tenés que viajar. Y muchas veces jugadores que no pudieron ir porque en el trabajo no les permitían. Exactamente, porque no, les claro que sí. Claro. Es así. A mí, nosotros tuvimos un punto bien claro con este muchacho que trabaja con Reyes, creo que trabaja en Federico Reyes. Exacto. En Barcelona, que no pudo viajar a San José. Claro que no pudo viajar a San José, pero él tenía un problemita con el trabajo de él. Pero ¿cuál es el problema? El muchacho estaba a prueba en el trabajo y recién había entrado. Entonces, no podía. Entonces, una Mauricio es una cosa que es real. Entre el trabajo y el fútbol. Si es el trabajo, seguí, más adelante tenemos más tiempo de fútbol. Pero ahí está el tema también de los dirigentes, claro, de ir a hablar con el claro, patrón, exacto. Che, no podemos dejar al Guri que arriesga a perder el trabajo por el fútbol, después vemos de qué manera lo compensamos, sí, después vas acomodando todo, después tenés el caso de John Paul Mark que trabaja todo el día parado. Claro. Sí. Hubo una semana y pico con John Paul Mark que no pudo ir a entrenar, y así fue a jugar a salto igual. Claro. Son cantidad de cosas que a veces la interna, a veces la gente no sabe. Entonces dice, ¿por qué no lo pusiste a fulano, no lo pusiste a ciclano? Bueno, eso es tema de los técnicos, pero hay que estar allá adentro para ver. Yo en ese tema ni opino. Claro. Yo el tema mío, bueno, tampoco me preguntan y yo cuando se ponen a conversar me separo y me voy porque son temas de ellos. yo no tengo nada que ver, el tema mío es otro, abocado totalmente distinto, ¿entendés? Claro. El tema mío es estar con lo que precisa, que dejan de precisar, y que voy, que me molazado, que una cosa que otra, es estar incorporado para que el jugador se sienta apoyado y que no le falte nada. Y a la vez, si preciso algo, lo llamo a Boyacur. Boyacur es el hombre OXA B12 porque lo compró todo lo que había OXA B12 en celular, porque este año terminó con todo. Lo gurises terminaron con todo. Incalculable. Mucho. Entonces, si masticamos la cierta carga de OXA B12 este año, es impresionante. No, no, una cosa fuera de serie. Ahora estamos con un problema con el capincho ahí, que está con un problema en la rodilla. Vamos a ver si le conseguimos alguna resonancia para hacerse en la rodilla. Porque está jodido, vamos a ver cómo lo recuperamos. Esperemos que se le consiga. Bueno, Michel, no queremos robarte más tiempo. Y claro, la verdad que es linda, una linda charla. Y la verdad que cosas que no, que a veces la gente no sabe. Lo contaste y bueno, agradecerte por venir y bueno, esperemos que tengan la oportunidad de seguir unos añitos más en la asociación y nos vuelvamos a juntar. Vamos a seguir, nos vamos a juntar, pues yo, si no seguimos, vamos a armar alguna comisión de selecciones por ahí, como las históricas comisiones de selecciones que arman y nunca funciona ninguna, solo se lo digo a viva voz. Bueno, gracias, fue Rino Lucas que me dijo, confesó en el programa nuestro de los lunes con Roberto Carrera en Canal 12, que quiere dar una mano, se retira del fútbol, no quiere jugar más. Sí, pero yo se lo dije a él, y vos con las condiciones que... Él me dijo a mí, texto de palabra, Michel, yo ya no rindo, como, pero claro, Rino, vos no rendís, no es que... Ya todo cumple un ciclo en la vida. ¿Qué es lo que sabes vos? Sos delantero, sabés hacer esto, bueno, dedicate a enseñar a los gurises nuevos que vienen ahora... Hacer esto que vos sabés hacer. Claro. Enseñale eso que vos sabés hacer. ¿Entendés? Entonces, es una punta fundamental que yo le decía a él. No te dejá de ese tema de Facebook y esas cosas raras, porque yo no soy mucho de la tecnología. ¿Sabes? Vos lo no viste, sé, que te pregunté a vos. Sí. Que eso sí me dio botón. ¿No? Bueno, no sé. A veces le quiero mandar un audio y no puedo, porque me salen corazoncitos y las cosas. Y todo va a pensar que yo no estoy cagando. Bueno, me mandé un corazón. Bueno, muchas gracias, Boris. La verdad que muchísimas gracias. Estamos a la orden y bueno. Gracias a vos, Michel. Si Dios quiere, Oscar, nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Vamos arriba. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que... Bueno, seguimos aquí en Palo en la Rueda para comentar de algo que aconteció el jueves en la Junta Departamental. La profesora Teresita Vergara, aquí le mando un gran saludo desde acá, desde esta audición, presentó una idea de nombrar el liceo número 3 que estamos viendo acá en la imagen del MAPS con el nombre de profesor Emir Pica. Para los más chicos que están escuchando este programa, Emir Pica fue un docente que marcó época con de música, que marcó época en los 70 en Cerro Largo. Mira. Con la música. Sí. Y las danzas alegóricas. El coro departamental lleva su nombre, el coro en que cabeza Valle Arguello, aquel que canta Yo soy de Melo y Juan Pablo Amigo. Y con eso ya tendríamos todas las instituciones de acá de Melo, los liceos nombrados. Nombrado. El liceo departamental Juana Ibarburu fue en el 82. Por la ley número 15.318, en el gobierno cívico-militar. Después, el liceo número 2 fue nombrado por Justino Zavala Muniz, por la ley 15.872 de 23 de junio de 1987. Ahí estamos en pleno periodo democrático, y uno de esos impulsores fue el diputado Ever da Rosa Viñoles, difunto. Buenos datos. Y después el liceo 4, de reciente construcción. Nada, que sí. 8 años, ¿eh? Sí, por ahí. Sí, por la ley 19.025, del 7 de noviembre de 2012, se le nombró Antonio María Uvilla, que era un profesor de filosofía e historia universal que marcó época en el liceo 1, de acá. No. Y para Fabián, por el liceo de Fray de Muerto. El liceo Jaime Beitler fue aprobado por Beitler. Fue aprobado por la ley 18.189 en 2007. Ya, con eso un poco de historia, pa. Sí, sí, un poco para saber. Por lo menos yo esos datos no los manejo. Yo tampoco. La verdad que... También está el Liceo Doctor Aníbal Costa Estapé de Río Branco, que ya lleva ese nombre. Ya. Un poco de historia. Son de años muy atrás. Sí, no, la verdad que... Que está bien, muy informado para saber. Sí, todas esas informaciones están en INPO, que tiene el diario oficial y esas cosas. Sí, sí. Está bien, muy bien, pero la verdad que es muy buen aporte. Vamos a un poco de música. Un poco de música. Preferida, mi niña eres tú. Y mira que apenas estás pintando como una mandarina bajo la luz del sol. Negrita para el domingo, ya casi estarás a punto para el amor. Negrita te estás poniendo caramelo. Tu boca, tu piel, tu pelo están llamando al amor. Negrita, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado. Te siento grabar a fuego tu nombre en mi corazón, a punto de caramelo. Bueno, la noche de bruja. Seguimos en Palo en la Rueda. Bueno, seguimos. Que... ¿Qué cuentan hoy? ¿Sale? Bueno, no se puede reunir, no podemos reunir nada, o sea, juntarnos mucho tampoco, pero... Esto del Halloween no es como el año pasado, que era más, más gente reunida y todo. Este año va a ser muy, muy poca las cosas, no va a haber baile, no va a haber... Veíamos pasar varias madres con sus chiquilines, gente adolescente, todos disfrazados. Tal vez para la plaza, creo que hasta las 20 horas se pueden estar, ¿no? Sí. Después ya anda un móvil policial, veía ayer, anunciando que se regresen a las casas. Ah, mira. Que no hagan muchas aglomeraciones. Y muy importante, daba el número también para la violencia doméstica, ¿verdad? Porque esto de a veces de estar mucho junto también es lo que pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí, que pasa. El 0800-4141. Claro. Por el tema este de también de la pandemia que también sí. Ha surgido mucha violencia doméstica, eso de estar mucho junto mucho también junto, con su pareja. Sí, sí, sí. Y bueno. Tema. Qué cosa. Está más para quedarse en casa tirado y mirando unos especiales de Halloween de los Simpsons en Fox. ¡Pah! Sí. No, si está... Simpsons, Pedro. Siempre lo miro por internet de vez en cuando y por Fox. Está bien. Sí, solo que en Fox cortan la intro y los créditos. Yo también soy otro telespectador de los Simpsons. La verdad que me gusta mucho. Yo miro de pasada cuando ando haciendo las cosas, mis hijos lo miran mucho y bueno. ¿Te prendes un ratito? Sí, me prendo un ratito. Sí. Bueno, vamos a un poquito de música, Andrés, que vamos con Agustín ahora. Zapatos dorados, tu linda cadera la mueve especial para acá. Casi, casi mueren los que pasan a tu lado. La gente no aguanta cuando a ti te ve pasar, por tu movimiento un poquito exagerado. Pero te das cuenta cuando los hombres te miran, y cuando más los meneas, Un poco de deporte, que hoy juega Nacional por la tercera fecha del... ¿Segunda? No, tercera fecha. No, segunda. ¿Del intermedio tercera? Tercera fecha ya. ¿Tercera? Del intermedio. Tercera. A las 19 horas. Son los postergados de la segunda fecha. Son los postergados, pero se juega la tercera fecha en la semana que viene. Sí, en la víspera de mi cumpleaños. Sí. Y Peñarol irá mañana con Defensor de Sporting. ¡Defensor nomás! ¿Qué? No agarran ni por los caramelos. Le vamos a ganar, sí. ¿Qué van a ganar? Nada. Acordate de lo que pasó en 2017. Ah, estaba hablando de años atrás. Años luz, dijo uno. Sí. Y después Cerro Largo va con Rentista el 6 del 11. Viernes. Ah, creo que no voy a poder escuchar ese partido. Es un partido, Cerro Largo. Este es un partidazo porque son los... Sí, los que lideran. Muchas veces. Cerro Largo viene, la serie de Cerro Largo viene arriba y bueno, Rentista es el reciente campeón también del torneo de apertura, ¿no? Así que va a ser... Y uno de los punteros de la tabla. Claro que sí. Así que va a ser muy atractivo. La verdad es que queremos que gane el equipo de Cerro Largo. Tomara. Sí, después en esa misma, el sábado 7, va Nacional con Defensor. Viste, te pegué el palazo ahí. No me importa. Igual Defensor va a hacer de todo posible para pelear de igual a igual y así sacarle unos puntos a Nacional. Y sí, pero Peñarol va con Deportivo Maldonado. Ah, Peñarol, te digo una cosa. Después hablamos cuando finalice el programa, hago las vocaciones. ¿Qué es eso que Peñarol te diga una cosa? No es simpatizante de Peñarol. No, pero no, el hombre de noche. Nada, te digo una cosa, es una frase que siempre digo en mi vida. Eso desde la época del liceo y más ahora. ¿Y se vienen los partidos de Uruguay? Sí, el 13 de noviembre. El 11. El 13. Y 17. Bueno, no sé, pero... el 13 y 17. Sí, a las 17:30 Uruguay. ¿Colombia? Brasil. Colombia en Barranquilla. Juega primero contra Brasil. Colombia, Uruguay primero en Barranquilla. Y después va Montevideo. A las 20. Todos esos partidos van por BTV, como siempre. Con el reato de... Y una Colombia-Uruguay, una hora complicada, ¿no? En el tema de la altura. Sí. 5 de la tarde. 5 de la tarde creo de acá. Sí. Pero allá creo que son las 3:30 de la tarde. Sí, 15:30 y la verdad que es una diferencia por ahí. Menos mal que resolvió. Es una hora que hay mucho sol. Es complicada el tema de la altura, ¿no? La verdad que para menos jugar a esa una temperatura alta. Menos mal que resolví todo para mirar el partido ese día. Y volvieron los esperados José May Cavani. Sí. Cavani está metiendo el ritmo en Manchester United. Está. Está bien. El otro que está metiendo ritmo es Pelistri. Tiene mucho futuro ese bolsito. Tiene futuro bárbaro. Bueno, Uruguay creo que tiene. Empezás a contar jugadores uruguayos y jóvenes y tenés para elegir. Uno destacado, Valverde. Valverde. Que lo da todo en todos los partidos. Que hoy anotó en Real Madrid. Sí, y salió desmayado. 4-1. Sí. Salió desmayado en camilla. Pah, pobrecito Fede. Que tiene una linda mujer. Está enamorado ahora. La verdad que estamos con las mujeres, con Pedro se ve. ¿Digo? Que... Salud. Elogia mucho a las mujeres. Sí, sí. Casadas, por lo menos. Casadas, ¿no? ¿Sí? Por lo que veo, ¿no? Casadas, ¿no? Creo que la mujer de Federico Valverde. Debe ser casada, ¿no? O andan cerca. Es normal que se le diga casado, así que. Se mete en un tema medio complicado, Pedro, me parece. Quédate tranquilo que Federico Valverde no escucha este programa. Bueno. Bueno. Si usted lo dice. A menos que acceda al Radio Cut. ¿Seguimos? Sí, metele un poco de ritmo. Un poco de. Hola, ¿qué tal, Natalia? Es Julio de Niriaga. Bueno, seguimos. Y hablando de pandemia, viste que siempre, vieron que siempre la pandemia como que está, ¿no? Ahí, siempre algo tenemos que hablar. Y con esto de pandemia, uno de los más perjudicados son el rubro de los músicos y los locales nocturnos. Estuvimos hablando con Julio Denis, el principal de Grupo Ágata, y este nos decía. Hola, ¿qué tal, Natalia? Es Julio Denis de Ágata, te habla. Y no, bueno, no la estamos pasando bien como ningún integrante de una banda. Hoy por hoy sin laburo y con un futuro muy incierto para nosotros, porque creo que vamos a ser los últimos en reactivarse por el hecho del contagio con los bailes, ¿no? Creo que el último rubro va a ser el de la música, me parece. Y supongo que hasta que no salga una vacuna, no vamos a poder actuar. Están actuando solistas, así, cosas chicas, con un cachet obviamente muy bajo. Están actuando, nosotros en particular no. Nosotros salimos con toda la banda. O sea que la estamos viendo muy difícil, pero bueno. Hay que respetar y acatarse las órdenes. Así que bueno, esperamos con fe que pronto esto va a pasar y para volvernos a encontrar. Te mando un saludo grande y muchas gracias. Entonces, y nos vamos con un temita, vamos a escuchar un temita de Ágata. Y desde mi corazón, para que nunca te olvides. Ágata. Te deseo, sobre todas las mujeres, te deseo. Te dibujo con mi lápiz, cada noche hago el trazo de tu cuerpo. En mis sábanas es algo obsesionante, si te quedas una noche no es bastante. Necesito todo el tiempo que me robes para encadenarme a ti. Yo me muero por quedarme dentro tuyo, yo me muero. La silueta de tu cuerpo sobre el mío es mi droga y mi veneno. Te poseo de una forma impresionante, bebo el néctar que me das alucinante, y te entrego hasta lo último que tengo, hasta que me haces decir. Yo quiero derramar en ti, yo quiero recorrer tu piel, ser la fantasía que habita en tu mente, y recorrer tu sexo como agua caliente. Yo quiero derramar. Terminar dentro de ti. Quiero recorrer tu cuerpo. Quiero perderme en tu piel. Para que nunca te olvide. Yo me muero por quedarme dentro tuyo. Yo me muero. La silueta de tu cuerpo sobre el mío es mi droga y mi veneno. En mis sábanas es algo obsesionante, si te quedas una noche no es bastante. Y en la cárcel de tus piernas, prisionero, tan solo me irás decir. Yo quiero derramarme en ti, yo quiero recorrer tu... Bien, seguimos en este programa más que especial, porque ¿saben qué día es hoy, no? Grandes charlas. Sí. Sí, día de brujas. Sí, pero. Otra fecha importante. En el fútbol uruguayo. Para los hinchas de Peñarol principalmente. Un sábado 31 de octubre, pero el 87. ¿Usted qué estaba haciendo en ese día, Andrés? La verdad que tan buena memoria no tengo como usted así. En ese día jugaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile las escuadras del Club Atlético Peñarol y América de Cali de Colombia. Yo era muy chiquito en esa época. 15 años. Me tiene calculada hasta la edad usted. No, no sé dónde saca datos. No te escapás, no podés mentir con Pedro. 13 años. Usted nació en el 74, ¿no? En el 74, exacto. Bueno. ¿Qué edad tenía, Pedro? Tenía 2 años. Y ustedes ni siquiera eran nacidos. No. Y menos este servidor quien les habla. Menos todavía. Y Fabián, nuestro director, tenía 1 año apenas. No entendía nada todavía. Bueno, pero contanos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Con el empate a 0, América de Cali salía campeón. ¿Pero qué pasó? Solo escuchen el relato del mariscal Alberto Kessman y presten atención. Ataca con la pelota, falta un segundo. Estamos unos 15 en la fila que la lleva. Levantó para Aguirre, vamos Diego. Devuelve la pelota de Oscar Peñarol. Dieron la pelota para Aguirre. Aguirre para Jorge Villar. Entregó tiro abajo. ¡Gol! Dígame si Aguirre no estaba tan nervioso. Aguirre, el matador, se tiró contra el área. Seguro Peñarol que tiene más huevos, perdóname, oyente de Universal. Aguirre rebate por abajo y la pelota se incrustó. Y Aguirre decreta el tanto los 15 minutos. Perdónenme todas las palabras que puedo decir. Pero este cuadro tenía de arriba en la cancha. Estos jugadores querían ganarlo en América sin tener la suficiente fuerza. Y aquí Peñarol gana muestra de coraje, de fuerza. Ganará Peñarol otra vez la Copa América. Bueno, aquí el recuerdo de aquel gol de Diego Aguirre ante los colombianos. Con razón no me acordaba, era Peñarol. Y comentábamos acá con los compañeros sobre si Diego Aguirre había jugado Nacional. No, la verdad que no te quiero llevar la contra de nada porque no sé si llegó a jugar Nacional o no. No llegó. No. Acá en Uruguay jugó, aparte de Peñarol, en Liverpool de 83 a 85, después en Danubio en el 94 y después para finalizar su carrera en el Club Atlético River Plate y Rentistas. Ahí están todos. Sacaron fuera las dudas entonces. Sí, y bueno, ya podemos cerrar el programa. Vamos despidiendo, ¿no? O sea, sí. Una horita de programa, la verdad yendo. Que no, bastante... Nos vemos la próxima semana en un programa especial. Déjalo que no me... Déjalo despedir una... Despídense primero. Bueno, un gusto, chicos. Un gusto, compañeros. Un gusto. Audiencia. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene con una sorpresita. Un gusto estar con ustedes. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me veo.